dices que te vas, que nunca más volverás, que falló todo mi amor, que hace tiempo no va más. Te han dicho que me vieron con otra que no eras tú, y yo te digo no es verdad. Dueña de mi corazón, dueña de todo mi corazón. Mentiras, jamás he estado con otra mujer, todo es mentiras, mentiras. Solo lo dicen para separarnos y todo es mentiras, mentiras, mentiras. Que te vas, que nunca más volverás, que falló todo mi amor, que hace tiempo no va más. Te han dicho que me vieron con otra que no eras tú, y yo te digo no es verdad. Dueña de mi corazón, dueña de todo mi corazón. Mentiras, jamás he estado con otra mujer, todo es mentiras, mentiras. Solo lo dicen para separarnos y todo es mentiras, mentiras, mentiras. Has estado con otra mujer, todo es mentiras, mentiras. Solo lo dicen para separarnos y todo es mentiras, mentiras, mentiras.